de sorpresas a la vida. Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Bueno, y ya estamos con nuestro siguiente invitado aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos acompaña el maestro Larry Salgado. Con él vamos a hablar sobre el concierto homenaje a las madres que presentará este fin de semana en la Casa de la Música. Bueno, todos los días son el Día de la Madre, maestro, así que ya pasó el domingo, pero esto podemos festejarlo todos los días del año. Pues sí, así es. Buenos días a todos los oyentes. Estoy muy gustoso de estar aquí una vez más. Periódicamente he estado viniendo, pero a este programa es la primera vez, ¿no? Bueno, siempre creo las puertas sí. abiertas para primera. Que compartan la información. Bueno, sí, en realidad el Día de la Madre es todo el año, ¿no? Sobre todo para mí, fíjese que yo almuerzo con mi mamá todos los días. Así que para mí todos los días es el Día de la Madre. Qué lindo, qué motivación extraordinaria de poder disfrutar. Sabemos que la música es el plato fuerte de todos los eventos, pero sobre todo celebrar con música estos eventos que son muy trascendentales como el Día de la Madre, y de hecho ustedes han hecho esta convocatoria para este fin de semana y deben hacerlo con algo realmente especial, con un repertorio de primera. Sí, bueno, desde hace algunos años hemos venido haciendo conjuntamente con la Casa de la Música todos estos últimos años un concierto por el Día de la Madre, ¿no? Entonces, creo que este es el quinto o sexto año que hacemos. Entonces empezamos haciendo lo mejor del grupo ABBA, después hicimos lo mejor del grupo de los cantantes españoles, de los cantantes italianos, de los cantantes argentinos, y ahora vamos a hacer lo mejor de la balada pop de los cantantes mexicanos, que son muchísimos, ¿no? Los cantantes mexicanos son, aparte de ser muy buenos, ellos han tenido lindísimos temas que vinieron para quedarse y que están en la mente y en los oídos de toda la gente que tenemos un poquito de edad y de nuestros hijos, porque nuestros también hijos crecieron con eso. Crecieron con eso, ¿no? Entonces, son temas lindísimos. Costó un poco llegar a ese repertorio. Bueno, aquí nosotros también podemos leerle un poco que tendremos a Alberto Vázquez, a Alejandro Fernández, claro. Ana Gabriel, Angélica María, también está Armando Manzanero, César Costa, Cristian Castro, Daniela Romo, Emanuel, Enrique Guzmán, en fin, son varios cantantes. Claro, mexicanos. Son como 25 cantantes, ¿no? Entonces, claro, todos tienen lindos temas, pero hay que escoger uno. Exacto, de cada uno, y hay que escoger el que más bonito era o el que pegó más, ¿no? Lógicamente que hay, por ejemplo, cantantes que han tenido realmente muy buenos temas, como en el caso de José José. Entonces, José José, hacemos un pequeño pupurrí, también hacemos un pupurrí del grupo Pandora, y así, ¿no? Pero normalmente escogemos un tema que le dé significativo de cada cantante o grupo musical, ¿no? También está Maná, por ejemplo. Entonces, va a haber música para todos los gustos. Y para todas las edades, porque fíjese que vamos a hacer música de Alberto Vázquez y de Enrique Guzmán, que ahora están ya bastante mayores, pero su música nos ha dejado unos recuerdos muy lindos, ¿no? Que nos recuerda a nuestra juventud y tantas cosas. ¿Qué experiencias ya tienen ustedes con las anteriores ediciones este evento? Experiencias fantásticas. Le voy a decir por qué. Primero, porque musicalmente han salido todas muy bien. Lo que pasa que yo soy bien temático cuando armo mis conciertos, ¿no? Me gusta casi llegar a la perfección. Es difícil llegar a la perfección. Está bien. Pero me gusta acercarme. Entonces, musicalmente salen muy lindos y afortunadamente tenemos buena acogida de la gente. Normalmente siempre el teatro se ha llenado, ¿no? En algunas ocasiones hasta ha habido que cerrar el teatro, las puertas, la gente se ha quedado fuera. Y bueno, eso da pena, pero también es alegría porque se sabe que la gente aprecia lo que hacemos. ¿Tendrán un marco musical ahí? Bueno, a ver, normalmente mis conciertos, bueno, a mí me gustan las grandes orquestas. Uh-huh. Normalmente yo, los conciertos que hago, porque yo tengo por costumbre hacer un concierto cada 3 meses. Entonces, normalmente hago conciertos con gran orquesta, pero este domingo vamos a hacer con un grupo pequeño de 5 músicos, pero sí estarán 11 espectaculares cantantes que van a cantar todos los temas que vamos a hacer. Maestro, usted como pianista, como compositor, trompetista, ganador de festivales como el OTI 1980, si mi memoria no me falla, ahora para recopilar todos los músicos, todos los temas musicales, ¿de dónde parte usted para seleccionarlos y para decir este es el ideal? Bueno, como dije hace un momento, con mi hermana Janet, que también ella fue cantante, ¿no? Ella fue la ganadora del Festival OTI en 1980. Yo no, fue mi hermana, la Janet. Hermana. Ajá. Entonces, con ella, como conocemos bastante de esto, con ella escogemos los temas, con ella decidimos cuál es el mejor, y entonces yo veo también qué timbre de voz necesito para determinado tema y selecciono a cada cantante que voy haciendo, ¿no? Entonces hay veces que veo que los timbres no les queda, entonces les cambio de tema y voy escogiendo lo mejor, que quede lo mejor, lo más parecido al original. Ajá. ¿Qué papel juega, digamos así, la música en este instante de interpretarla para poder decir de alguna forma, dejo la interpretación y ahora promociono la música y desarrollo eventos como el que usted está desarrollando? Bueno, lo que pasa es de que ahora la producción y el ser músico se ha vuelto una sola cosa, ¿no? Porque antes los buenos músicos eran solo músicos, entonces se quedaban en la casa esperando a ver que les llamen o a ver qué pasa. Pero ahora, yo hace 30 años comencé a ser músico productor, es decir, yo mismo hago mis conciertos, yo mismo hablo con el teatro, yo mismo hago esto, yo mismo hago y también hago la parte musical. Eso yo comencé hace 30, 40 años. Empezamos aquí en Quito unas 3 o 4 personas, ¿no? Pero ahora, esto que estoy hablando le han hecho en las universidades profesión, ¿no? Entonces se llama producción musical. Entonces todos los muchachos que ahora salen de las universidades salen a hacer producción musical, que es lo que nosotros y otros músicos de nuestro tiempo ya lo hacíamos antes, ¿no? Sin tener títulos de productor ni nada, sino que ya lo hacíamos. Y ahora esa carrera ya lo han creado en las universidades y los muchachos ya salen de productores musicales. Entonces salen músicos y también a la vez hacen sus producciones de sus propias cosas, lo que no pasaba antes. ¿Y cree usted que sí es factible profesionalizarse en esto como productor? Bueno, la verdad es que, a ver, ese es un punto bien difícil, le cuento. Las universidades últimamente están graduando muchos productores musicales y los chicos no tienen dónde irse. Porque la producción musical es más bien es tener sentido común de las cosas. Entonces, claro, en las universidades hicieron profesión y los chicos salen y no saben qué hacer. Porque no hay tanta plaza para hacer producción musical. Porque el verdadero productor musical es aquel que tiene un montón de dinero y dice, a ver, yo le voy a hacer a usted famoso. Punto. Y pone toda la plata. Pero el caso de los muchachos que salen no es así. Entonces, yo veo muchachos perdidos, muchos de ellos han cambiado de profesión porque no hay dónde, no hay qué hacer en la producción musical. Ahora cuando, de hecho, habla usted de la producción, usted va 30 años haciendo este trabajo aquí en nuestro país, ¿cómo puede usted o qué criterio tiene respecto del manejo de públicos para este tipo de conciertos? Bueno, lo que pasa es de que para mí ha sido tal vez un poco más fácil porque yo empecé en una etapa donde éramos muy pocos los que hacíamos conciertos. Entonces, a través de toditos estos años hemos hecho ya camino, hemos hecho trayectoria y la gente ya nos conoce. Entonces, claro, como ya nos conoce y tenemos trayectoria, porque aparte yo soy profesor del Conservatorio Nacional de Música y entonces ahí también hago conciertos y hago un montón de cosas musicales. Entonces, claro, se facilitan un poco las cosas, ¿no? Por lo que la gente ya tiene credibilidad en uno. ¿Juega un papel preponderante la experiencia? Pero claro, tal como dice el dicho, la experiencia es una ciencia. La experiencia es una ciencia. Bueno, ahí está la invitación, mis estimados amigos. Comparte con nosotros Larry Salgado. Estamos hablando sobre el concierto homenaje a las madres que se presenta este fin de semana en la Casa de la Música. En cuanto a costos, maestros, ¿cómo está este concierto? Bueno, este concierto está dentro de un programa que tiene la Casa de la Música que se llama Domingos Familiares. Entonces, es creado para que vayan las familias a los conciertos, ¿no? Entonces, es un precio bien cómodo justamente para que todas las familias puedan ir. Vale $15 por persona, ¿no? Desde luego, hay también precios para tercera edad. Y nada, es cómodo y pienso que es cómodo. Y pues nada, les hago una invitación a toda la gente que vengan a divertirse una vez más, un año más, con lindos temas, temas que nos traen recuerdos, temas que llegaron a quedarse, temas hechos en el tiempo donde se hacían los temas con mucho corazón. Así que eso nada más, que nos acompañen y que les va a gustar. Ahí lo tienen, amigos, será el domingo 19 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Ya lo señalaba, el valor $15 en la Casa de la Música. Disfrutar de la balada pop mexicana. Por cierto, las entradas están vendiendo ya en la Casa de la Música. Ahí, ¿no?, las pueden adquirir, entonces. Sí, están vendiendo ahí, y también el sábado también venderán, y lógicamente el domingo antes del concierto. Así que eso. Todos listos, entonces, invitados, por supuesto, a asistir con toda la familia a la Casa de la Música. No se olviden que están en Martín Utreras y Mariana de Jesús, en el centro norte de la ciudad. Ahí tenemos, homenaje a las madres con Larry Salgado y su grupo y cantantes invitados. Le quedamos muy agradecidos. Yo les quedo muy agradecidos a ustedes, y sigan adelante en sus cosas, y les deseo un buen camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias.